rico, provincias, vive ahora, Billstone, house, Billstone, confidencia, es apremiante. Ya lo tenemos, Watson. ¿Qué manera más curiosa e imperfecta de dar a entender lo que quiere? Al contrario, Watson. La finalidad está perfectamente clara. Alguna maldad se trama contra cierto señor Douglas, que reside en tal sitio y que es un caballero rico de provincias. Ahí tenemos nuestro resultado, que podemos clasificar de pequeño análisis muy hábil. Señor Holmes, lo visita el inspector McDonald, de la Scotland Yard. Gracias, Billy. Adelante, inspector. Buenos días, Holmes. Buenos días, Watson. Aprecio su visita, inspector McDonald. Pero que usted esté aquí es que algo malo ha ocurrido. Siempre tan sagaz, señor Holmes. Así es. ¿Le apetece? No, fumar no, gracias. Tal vez un trago. Tendré que seguir rápidamente mi camino porque las primeras horas de un caso resultan preciosas. Como nadie mejor que usted sabe. Pero, Douglas, Billstone, ¿qué significa esto, Holmes? Por vida mía, ¿de dónde sacó usted esos nombres? Es un mensaje cifrado que el doctor Watson y yo hemos solucionado. ¿Pero qué hay de malo con esos nombres? Nada más que esto. El señor Douglas, de la casa Billstone, ha sido horriblemente asesinado esta mañana.